Con la arquitecta Mónica Pavón, de la Fundación Patrimonio para el Desarrollo. Consultando la propuesta de valor de la fundación, nos encontramos que es poner en valor los sectores y bienes inmuebles de interés cultural en función de la transformación acertada y pertinente de las ciudades, asegurando el desarrollo económico de sus comunidades. Aquí nos encontramos con dos conceptos, con dos nociones fundamentales, que es la transformación y el desarrollo económico. Entonces, ¿cómo aúna la fundación esos dos conceptos, la transformación y el desarrollo económico a partir del patrimonio? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a Germán y a todos, pues, los organizadores por esta invitación, por permitirme seguir participando de estos encuentros que son tan interesantes, a pesar de que hace ya rato estoy como en otro lado de la academia. Pero quisiera, pues, como para poder contextualizar la respuesta que te voy a dar, decir dos cosas que han marcado mi vida profesional fundamentalmente, y es como dos situaciones o momentos. El primero es una vez cuando estaba estudiando en la universidad, la profesora Gilda nos lleva a un taller de participación con la comunidad de San Benito, ¿cierto? Yo era demasiado joven, no sabía, no tenía ni idea por qué estaba estudiando arquitectura. Creo que fue porque alguien me dijo que tenía cara de arquitecta. Sí, y en ese momento algo pasó en mí, ¿cierto? Como identificar cuál es la decisión que uno toma de vida para seguir construyendo en el futuro. Y lo que yo había asumido como reto para mi vida profesional era generar calidad de vida para las personas. Eso era lo que iba a hacer, aportar a la construcción de espacios para la calidad de vida de las personas. Eso lo entendí en ese momento. Luego, más adelante, ya no era tan joven, me encuentro con el tema del patrimonio, ¿cierto? Y el tema del patrimonio, cuando yo lo encuentro, a pesar de que yo creía que yo quería ser restauradora, pero básicamente lo que a mí me motiva es la planeación de las ciudades. Y eso conversa con el patrimonio totalmente, es porque las ciudades no tienen razón de ser si no hay una comunidad que es el que las construye. O sea, la ciudad no es más que un reflejo de lo que las comunidades y las sociedades han construido como códigos de convivencia, ¿cierto? Entonces, si el patrimonio no está presente, o sea, ¿cuál es el elemento más importante, estructurante en la planeación de las ciudades? El patrimonio, ¿cierto? Es la memoria, la identidad y lo que las personas le aportan a ese territorio. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en el ámbito académico, en el público y ahora en el privado con la fundación. Y básicamente la fundación nace es por ese concepto de que cada vez que uno interviene un espacio, una comunidad, un lugar que tenga algún valor patrimonial, independiente si está declarado o no, reconocido o no, debe ser para generar un valor agregado sobre él, y sobre él es sobre su comunidad. Entonces, nosotros tenemos en la fundación como máxima que si nosotros vamos a intervenir o hacer un proyecto que no es demostrable que generó un desarrollo o económico o social o cultural para la ciudad o, pues, para la comunidad en la que estamos trabajando, fracasamos. Entonces, ese es el sentido de articular esas dos cosas, ¿cierto? Como que el patrimonio tiene que ser claro, es lo que nos dejaron, pero para nosotros lo más importante es que cómo hacemos con ese tesoro para que siga fomentando desarrollo, pero no el desarrollo como la concepción que tenemos básicamente acá en Medellín, que es el arrasar y construir cosas más grandes, más técnicas, más poderosas, más visibles, sino donde la comunidad de verdad pueda tener su desarrollo y seguir construyendo.